Hello. Llamo y llamo, es un juego llamar. Y en la noche te puedo encontrar. 10,000 mensajes para verte. Cuando llegas a casa no estoy. Cuando vienes de nuevo me voy. Y seguimos persiguiéndonos. Digo dos, dices tres. Todo está al revés, pero sonríes. Y nada importa ya. Estás conmigo. Si no soy otro día será. Ya fue solo un momento. Solo un momento. Dejemos de vivir desencontrándonos. Sabes bien lo que siento. Pero aunque lo intento, seguimos siempre así, desencontrándonos. Y en un beso el tiempo se detiene. La voz. Me buscas pero es tarde siempre. No me asusta subir y bajar. De tu mano me dejo llevar.